Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 2525. Gracias por acompañarnos, fin de semana, sabadito alegre, después de este fin de semana largo, después de espero que siga usted festejando la mexicanidad y la independencia de México, pero pues ya es sabadito 17, ya mucha gente regresó a trabajar, y pues a esta hora ya están promoviendo a ver dónde van a comer, o a seguir la fiesta, ¿no? ¿Tú seguiste la fiesta del 15? Bueno, y si te dieron el puente, pues qué padre, pero si no te dieron el puente, pues ni modo, tocó trabajar el día de hoy. Así es de que quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional, me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, espero que se la hayan pasado muy bien el día del grito, el día de festejo de México independiente, aunque independiente lo pondría entre comillas, porque pues bueno, como están pintando las cosas y pues como nos están llevando a la economía y a las relaciones entre otros países, con toda esta pues angustia de ver qué va a pasar en Estados Unidos, quién va a ser el presidente electo, pero bueno, la ventaja es que pues los mexicanos somos muy felices, somos muy alegres, siempre le damos buena cara a los malos tiempos y mucho coraje para tomarle frente y agarrar a los toros por los cuernos y salir ahora sí pues bien, ¿no? Salir adelante, seguir, continuar el camino, seguir. Yo creo, mira, estaba yo ahorita reflexionando con lo que dijiste, en que nos damos cuenta de que todos estamos conectados de alguna manera. Lo que estás diciendo, independientes, es como cuestionarnos qué tan independientes somos. Yo lo pondría al nivel macro, a nivel de los seres humanos somos independientes, pero lamentablemente estamos fragmentados los seres humanos por razas, por colores, por países, por geografía, por regiones, por lo que comes, por lo que hablas. Estamos fragmentados, ¿te das cuenta? Y sin embargo, estamos conectados, porque hoy con la tecnología, lo que pasa en Japón, en Australia, sobre todo a nivel económico, repercute en todo el mundo. Lo que pasa en África, lo que pasa en Arabia, lo que pasa en Estados Unidos, nos repercute porque están más cerca. Pero a la reflexión que quiero llevarte es a que deberíamos de utilizar esa conexión que tenemos para ayudarnos unos a otros, para ser mejores, para tirar las barreras y vernos todos como seres humanos que somos, ¿no? Independientemente del color, creencia, idioma, geografía, región, religión, etcétera, religión, ¿no? Costumbres. Fíjate, Robert, ya eso, que estamos conectados. Claro, y eso, lo que estás diciendo ahorita, me recuerdas una plática que escuché en TED Talks, que se las recomiendo de veras, está muy padre, en donde una bióloga descubre que todos los árboles, a través de sus raíces bajo la tierra, están conectados y que se suministran entre ellos los elementos que le falta a uno o a otro. O sea que si a uno le sobra algún elemento, correcto, no sé, la verdad no sé mucho de biología, pero bueno, algún elemento X, pon tú, no sé, por decir algo, oxígeno. Bueno, ella lo afirma, es una teoría. Sí, que ella no, dice. Lo investigó, no, ya comprobadísimo. De hecho, hizo varios experimentos de colocar árboles de otras regiones junto a árboles de la región, se dio cuenta que esos no se comunicaban inmediatamente. Ajá. No se comunicaban con el nuevo, va. Pero los que ya estaban, ya tenían, por ejemplo, ella provocaba que algún árbol le faltara algo, y ves cómo los demás que están alrededor le empiezan a suministrar ese elemento que le faltaba al árbol para su supervivencia, para que pudieran estar vivos, ¿no? Claro, y saludables, más que nada, saludables. Hasta allá llegó su investigación, yo me imagino que va a continuar, pero es muy interesante descubrir que hay una comunicación que nosotros no vemos, de los árboles, entre ellos, y que el propósito de esa comunicación es apoyarse mutuamente. Y es algo como lo que tú estás diciendo ahorita, que nosotros estamos interconectados, claro que estamos interconectados porque todos habitamos la misma tierra. Claro. O pues sea, sí, a fin de cuentas. Sí, sí, digo, pudiéramos filosofar en la manera en la que estamos conectados. Podríamos llegar hasta la teoría del caos, la teoría donde, o el efecto mariposa, ¿no? Que el aleteo de una mariposa puede ocasionar huracanes en el otro lado del mundo. Pero bueno, eso sería demasiado, creo yo, entender eso o querer entender eso y cómo funciona. Eso sería caer otra vez en el mundo científico de comprobar por qué pasan las cosas. Pero yo creo que no, quedémonos con que estamos conectados, punto. Ahora, ¿qué intención le damos a esa conexión que tenemos? Exacto. Entonces, pues simplemente, amigos, utilicémosla deseándole el bien a todos los que se conectan conmigo. Para empezar. Tengo la esperanza de que un día así sea así entre todos. Pues sí, yo sí tengo ojalá. Fe en la humanidad. De que... Pues bien, yo creo que estas fechas que nos ayudan, porque estas fechas nos unimos en la mexicanidad, somos orgullosos de ser mexicanos, todo el mundo nos observa, todo el mundo de alguna manera festeja con nosotros la mexicanidad, pues entonces promulguemos hacia esa conexión positiva, deseando que haya paz en el mundo, que dejemos de destruir el planeta, que dejemos de pelearnos entre nosotros, que dejemos... Bueno, son tantos los deseos que me vienen en esta reflexión. Pero bueno, el tema de hoy, amigos, es también precisamente... Vamos a hablar del futuro de Internet. O lo que... las predicciones de Internet. ¿Tú qué piensas del Internet? Para ti... ¿En qué te ha dado la Internet? Pues, de alguna manera, expansión. Yo le llamaría expansión. Finalmente empiezo a ver lo que muchos ya vieron. Que es que a través del Internet sí se puede ofrecer los servicios. Por ejemplo, las sesiones de coaching. Ah, ok, correcto. Incluso los seguros, que es otro de las cosas a las que me dedico, Robert, que se puede asesorar en cuanto a los temas de los seguros, y que todo puede ser esta tecnología, por ejemplo, los webinars, que yo no los conocía, las conferencias a través de Internet, esa comodidad que desde tu casa puedes abrir la computadora sin tener que trasladarte, pasar por tráfico, pasar por calores como aquí en Mérida, embotellamientos y llegar a una conferencia en la comodidad de tu casa. Puedes escuchar una conferencia, puedes interactuar a través de preguntas. Me parece algo maravilloso, y aún más el saber que puedo tener esas mismas pláticas o asistencia a ellas con gente del otro lado del mundo, aprendiendo de nuevas culturas, aprendiendo de nuevas personas y abriéndome la posibilidad también de participar y de hacer negocios con ellos. Fíjense, amigos, qué interesante la reflexión, porque iniciamos hablando de que estamos conectados. Y sí, uno de los elementos tecnológicos que nos ha dado esa conexión, pues es el Internet. Fíjate, Adriana Caballero, que escribió este artículo, Dice, la internet ha cambiado la forma en la que vivimos, y tú lo acabas de describir claramente. Para el año 2020, que no falta mucho, no, 4 años, el 80% de la población mundial utilizará la red de una o de otra manera. ¿Cómo crees que será nuestra vida para ese entonces? Pues yo creo, y esto como para iniciar la conversación y la reflexión, yo creo que las cosas van a estar interconectados a internet, las cosas, y también los seres humanos. Por ahí leí un artículo en la semana que, en lugar de estar viendo el crecimiento del internet de las cosas, ya ves que hemos platicado de eso, ¿por qué no incrementar el internet entre los humanos? O sea, que yo pudiera conectarme con otro humano a través de internet, pues porque a lo mejor ya me pusieron un chip en la piel y al otro también. ¿De dónde sacaste eso? No, pues se me está ocurriendo. Ah, bueno, no? Yo dije, ¿dónde lo leíste? ¿Por qué? Internet de humano. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, 17 de septiembre, fin de semana. Gracias por a la gente que hace posible que este programa esté en sus aparatos receptores, a Tony Paul en el control operativo y en el musical. Ya ve que nos gusta escuchar siempre buena música, buen rock and roll entre los cortes comerciales. También saludo a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue hasta ustedes. Y gracias a Ricardo Tapia, nuestro community manager, que está conectado en la nube, en alguna parte de la nube, en alguna parte del universo, porque ahora sí, internet es el universo, y está permanentemente conectado con ustedes a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias por acompañarnos. Tenemos un programa especial, sensacional para usted. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi. Miren, nuestros amigos de Sadassi, con este fraccionamiento en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Está cerca, mire, la Ciudad Cauquel es una parte de la ciudad de Mérida que está creciendo favorablemente. Es el mejor desarrollo al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios a la mano: escuelas, espacios deportivos, transporte público, entre otros. Y déjeme decirle lo maravilloso de este lugar. Si usted vive en Los Almendros de Ciudad Cauquel, puede ir a buscar chamba a la cervecería yucateca, que está a un ladito en la carretera que va a Jonucma. Esa nueva carretera que va a Jonucma está muy cerca de Ciudad Cauquel, y usted se va a poder ir hasta en bicicleta al trabajo. Imagínese vivir en un lugar donde no tenga que desplazarse más. Los Almendros de Ciudad Cauquel cuenta con toda la infraestructura: hospitales, escuelas, centros comerciales, y pues con la mejor ingeniería y arquitectura, que Sadassi construye las casas. 911-4000, márcales, cómprate una casa, ve a Cervecería Yucateca, pídeles chamba y vas a ver que la vida te va a mejorar muchísimo. 911-4000, haz una verdadera inversión inteligente en Los Almendros de Grupo Sadassi. Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, nos acompaña aquí en esta tarde Cristina. Carolina, siempre te cambio el nombre. Carolina Silveira de Adibor. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Muy bien, Roberto, gracias, muy buenas tardes. Qué gusto. ¿Cómo va Adibor? Bien, muy bien, ya vamos avanzando, muchos proyectos, muchos prospectos. Bueno, tú estás encargada en la parte de franquiciar. Sí, exactamente, Adibor, ¿no? Así es, allá estamos. pues muchos prospectos ahora sí que nacional, internacionalmente también. Y estamos allá pues dándole más que nada los procesos, afinando detalles para que ya sea todo un boom. Oye, ¿ya tienes la primera franquicia de Adibo? Tenemos dos franquicias. Ajá. Una en Cuernavaca y una en Ciudad de México. Ah, ok. Que son oficinas que eran de Adibor y ya las convertiste en franquicia. Así es. Ok. Así es. ¿Es el modelo que están tomando en cuenta para franquiciar Adibor? Exactamente, sí. Y también, en cierta forma, queremos convertir la oficina de aquí también como una franquicia. Que funcione también como franquicia, claro, y hacer como el corporativo, por así decirlo. Claro. O sea, una parte es la franquicia y otra cosa el corporativo. Así porque es. Ustedes como corporativo necesitan proveerles pues mucha información y sobre todo las certificaciones, ¿no? Los modelos de certificación de marketing digital, ¿no? Sí, certificaciones, soporte, coordinación. Educación. Sí, claro. Aprendizaje. Claro. Sí, realmente todo lo que vaya necesitando en servicios, en apoyo, en educación, como bien dices, todo es ahora sí que parte del trabajo del corporativo. Oye, estamos platicando sobre las predicciones sobre el futuro de Internet. Y bueno, ustedes están inmersos no nada más en ver qué pasa con Internet, sino ustedes están inmersos en generar los cambios dentro de Internet, ¿no? Sí, claro. Claro, realmente a lo que en ambos casos, tanto en Adibor como en Logismi, lo que nos dedicamos es a eso exactamente, ir a la vanguardia, innovar, innovar en los servicios, innovar en el software, ir un paso adelante. Ir un paso adelante. En el mundo Internet es la herramienta básica para que todo el marketing digital se dé. Sí, claro, claro, allá está el digital, todo lo que es Internet. Si no es digital, pues ya no, el Internet y nosotros no funcionamos. Fíjense qué interesante, estaba yo escuchando las noticias anoche también, amigos, donde un grupo de empresarios mexicanos están en un proyecto para lanzar otra vez satélites de órbita baja. Estos satélites que circundan el planeta en órbita baja se utilizan mucho para el GPS, que es el Global Positioning System, pero estos satélites de órbita baja, igual que los del GPS, pero se van a utilizar para generar o dar conectividad Wi-Fi a nivel mundial. O sea, así como te conectas con el GPS, ya todos los aparatos telefónicos traen GPS. Los coches, sí, tienen GPS, no sé cuántas cosas tenga GPS, todo tiene GPS hoy. El iPad, todo. Andamos con GPS. Y ahora, en lugar de GPS, van a dar señal Wi-Fi a conexión a Internet. Ok. Eso suena maravilloso porque no sé qué tan caro vaya a ser esa conexión de Wi-Fi a través de satélites de órbita baja, pero pues eso elimina las barreras geográficas, físicas, de cómo conectarnos con los chinos. Sí, claro. Claro, con cualquier parte del mundo. ¿Ya? El planeta Tierra va a estar envuelto en una nube de satélites. O sea, vamos a meter al planeta completo a la nube. Bueno, esas ya son fumadas mías, pero... Pero es la misma idea. Es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, sin Internet, sin esta herramienta, no existirías, Carolina, porque tú eres millennials, ¿no? Sí, sí, yo soy millennial, pero a mí me tocó ya en la segunda etapa. En la primera no existía el Internet. No, bueno, ¿cuántos años tienes? 30. Pues es hasta los 35. Pues sí, eres la primera etapa de millennials, sí, ¿no? Sí, o sea, por eso la primera etapa, los 15 años. Ya no tenía, había, pero no como ahora. No, ni las aplicaciones, ni el no, Internet. No, bueno, pero sí había Internet. Nada. Sí. No, sí había, había la conexión entre las universidades y los militares en Estados Unidos, que son, sí, los primeros que conectaron Internet, bueno, no se llamaba Internet, se llamaba ARPANET, aquella red, pero sí había. Sí, o sea, no, eres... Pioneros. Pues sí, porque... y bueno, ¿a ti qué te llama la atención de Internet? Todo, la comunicación, estar actualizado, la información. Lamentablemente es... tiene doble. Puedes estar muy actualizado, muy informado, pero... la formación que uno debe de tener, no solo la información, sino la formación que debe haber detrás de eso, okay, también debe ir a la mano, si no, suceden muchas atrocidades. ¿Qué es lo importante que hacen ustedes en Adiwork, no? O sea, ustedes convierten la información en conocimiento, en oportunidad, en marketing. Sí, sí, realmente es parte de tener ese conocimiento. Y pues ir guiando, pero también ir innovando pues nosotros mismos. Y pues ir llevando a las empresas y a las personas hacia ese, pues, nueva forma, ¿no? Pues amigos, y mire, todos estamos inmersos en esta carrera de mejorar costos, de mejorar la eficiencia, de hacer máquinas más rápidas, de aumentar la interacción entre las máquinas o entre las cosas, entre ellas mismas, pero finalmente no perdamos la esencia de la comunicación humana. Sí. Yo creo que debería de haber, hace rato estaba iniciando el programa, Carolina, estábamos platicando de que así como hay Internet de las cosas, uh-huh, y hay muchas compañías inmersas en eso, deberíamos de tener algo como Internet de los humanos. Para empezar a conectarnos nosotros mismos, ¿no? Aunque yo sé que las cosas las manejan los humanos, y si las cosas están conectadas entre las cosas, pues es el humano el que las maneja, pero ¿no sería sensacional que tuviéramos una conexión a GPS ya implantada? ¿Quién sabe qué desayuno? Tal vez le afecta, bueno, el 15. Ahorita, en lo que Carolina mastica lo que le acaba de decir, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Mire, es sabadito, después del puentazo de Independencia, pues a seguir festejando, váyase a la playa. Está pronosticada la lluvia esporádica, pero bueno, pues ha estado toda la semana con unos tremendos aguaceros, que maneje con precaución si es que el pavimento está mojado. Pero por lo pronto, quédese con nosotros, estamos platicando, reflexionando sobre Internet. Mire cómo hasta el Internet nos puede llevar a esto de las reflexiones. Pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Esta empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de la revista InfoChannel. La revista InfoChannel es una de las revistas más connotadas en el ámbito de las tecnologías de la información a nivel nacional, y ganó el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia para la aplicación On The Minute. Este software de control de asistencia mediante la huella digital o reconocimiento facial, perdóneme usted, ha sido premiada 3 veces ya. Este es el tercer año. National Soft, la verdad que es una empresa yucateca que está haciendo las cosas maravillosamente bien, porque también tienen la certificación de Great Place to Work para equidad de género. Y mire, esto es maravilloso porque pues están contribuyendo realmente a esto que estamos platicando de la contribución entre nosotros mismos, del crecimiento y desarrollo del talento, de la equidad de género en las empresas. Y pues es maravilloso. Y también están contratando gente, están buscando mujeres programadoras. 941-5077. Márqueles, haga una cita. Dígale que lo escuchó en Fórmula en los Negocios. y que le gustaría trabajar en National Soft, ¿quién no? Y bueno, a los que están escuchando y están a punto de escoger qué carrera estudiar, pues métase a estudiar una carrera en computación, en ingeniería, en que va a ser el futuro. El futuro. No sé si hay carreras de internet, todavía no, ¿verdad? Como tal, no. Como tal, no hay. No que yo sepa. ¿Dónde aprendes a manejar internet? En casa. Ah, ¿tú, en dónde, la vida. ¿Tú dónde aprendiste, Carolina? Pues ahora sí que por necesidad. Ah, mira. Tal cual. ¿Tú qué estudiaste? Ingeniería industrial. Bueno, traes la parte de telecomunicaciones, la parte de conectividad ya en la ingeniería, ¿no? Sí, pero muy básico. Muy básico. Sí, y todo lo que sabes de internet, ¿dónde lo aprendiste? Tal cual. Porque en tu casa conectada a internet, dice. ¿Eh? Sí. Sí, al pues buscando. Ahora sí que informándose. Así. ¿Y por qué escogiste meterte al marketing digital? Pues ahora sí que por la propuesta que traían. En cuanto a las franquicias, se me hizo muy interesante. Ah, okay. Pues su plan. Correcto. Platicando ahora sí que con Fernando, muy emocionado, me transmitía todo lo que estaban haciendo y lo que querían hacer y a dónde querían llegar. Ajá. Que al inicio se me hizo muy ambicioso, pero ya conociendo ahora sí que más del giro, pues sí es ambicioso, pero no imposible. Por supuesto, porque pensar es algo verdaderamente innovador, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí existe, ahora sí que en otras partes del mundo, pero la ventaja de esto, bueno, que yo he visto comparado con otros, es toda esa infraestructura que hay detrás. Todo ese apoyo, la infraestructura, la coordinación, los procesos, las herramientas, tienen mucho que ofrecer y pues ahora sí que mucho campo para dónde ir. Sin límites, va. Y fíjense, amigos, yo creo que otro de los aspectos importantes de internet, y habría que entenderlo así, es que la describió Bill Gates en su libro. Yo leí un libro de Bill Gates hace 20 años. Un libro antes de que yo llegara acá a Mérida. Pues sí, tiene 25 años que leí ese libro. La supercarretera, le llamó el libro, así se llama, búsquenlo. Es un libro de Bill Gates, de Steve Jobs. La supercarretera de la información se llama el libro. Búsquenlo así. Él ya en ese libro describe lo que estamos viendo hoy. Que todas las máquinas iban a estar conectadas, que todas las computadoras iban a estar conectadas entre ellas. Porque acuérdense que antes el proceso era centralizado en computadoras gigantescas, y todo el mundo se conectaba a través de una línea telefónica a la computadora, pero no cargabas tu poder de procesamiento de datos en la maleta, como lo hacemos ahora, o en la mano, en tu teléfono, ¿no? Sí, claro. Y esa es una de las ventajas impresionantes de internet, que es una red de computadoras conectadas entre sí a nivel mundial. No sé el número de computadoras, el otro día lo leía, pero son miles de millones de computadoras. Sí, porque ya no solo son las computadoras, son ahora sí que todos los demás aparatos, ya está relojes inteligentes y claro, demás. Y una persona puede tener pues hasta 3, 4. No aplica para todos, pero sí, una persona puede tener más de uno. Bueno, pues en casa, ¿cuántos aparatos tenemos conectados a internet? Pues desde la tablet, el celular, la computadora, o sea, mínimo por persona son 3, ¿no? Entre el celular, la tablet y la computadora. La televisión. Ah, sí, la y ahora televisión, la televisión. También, claro. Oye, y bueno, pues ya en muchos lugares ya tienen conectado el refrigerador, la iluminación, el riego, hasta la comida para los perros. Sí. Hasta Ichacha. Ah, sí. No, es Irobot. ¿Sabes lo que es Ichacha? Es Rumba. Es una... Tenemos un robot disco que barre. Sí, es una aspiradora. Es una aspiradora. No sabía que así se llamaba. Bueno, nosotros le pusimos Ichacha. Ichacha. Sí, no lo he escuchado. Se llama Romba o Rumba, una cosa sí, así. Sí, pero es Ichacha. Imagínese que usted sentado en su escritorio, en su oficina, pueda haber ahí, Chacha ya terminó en el cuarto, ahora vete a otro lado y sigue barriendo. Regrésate, ¿no?, a tu toma de corriente, cárgate y vuelve a seguir. ¿A poco no? Digo, no es, no, no está, eso no está lejos. Sí, lo malo es que manualmente tienes que quitar la basura que ya se acumuló adentro de la cajita de la aspiradora. Pues a lo mejor eso, eventualmente. Eventualmente habrá una cajita donde se meta, tira la basura, ¿no? Y sí, es el colmo. Pero bueno. No, amigos, de veras, la conversación de hoy tiene que ver con cómo nos vemos en internet, cuáles son las cosas que internet nos puede ofrecer más. También la otra es el trabajo a distancia. Uf, sí, totalmente. El home office cada día es más, bueno, se usa cada vez más en empresas y tanto en las personas. El que tú puedas, pues sí, trabajar desde tu casa, pues ya no es necesario ir a la oficina, sobre todo a ciertos tipos de empleo. Pues ahora sí que pues trabajos manuales y demás, pues ya ni nada que hacer, ¿no? Pero otros sin problema pueden estar desde su casa trabajando, conectados, como bien dices. Pues sí, conectados a internet. Yo, déjenme decirles que desde hace, pues desde que dejé oficialmente de trabajar en una oficina o para una empresa, pues trabajo conectado en mi casa y ahora trabajo conectado en el teléfono y ahora trabajas en cualquier lado. Hay que adquirir nuevos hábitos para sacarle provecho a esa conectividad. Sí, claro. Porque en un principio, déjeme decirle, trabaja usted más. Sí. ¿Sí o poco no? Porque estás en tu casa y te quedas conectado. O te quedas viendo primero una película en lo que redactas una carta. No, ¿a poco no es, sí, así el mundo de internet ahora? Sí, realmente tiene que ser mucha disciplina y organización. Totalmente. Porque como no estás en una oficina que como quiera, pues no te queda más que trabajar. En tu casa mucha distracción, sí hay que ponerle más disciplina y pues organizarse. Oye, para las franquicias de Adibor, ¿ustedes están pidiendo que haya una oficina física o puede ser desde virtual? ¿Virtual? Sí, realmente hay tres diferentes tipos de franquicia y una puede ser completamente virtual. Tal cual un home office no requiere una oficina, o sea, per se física. Pero ya, pues ahora sí que una más grande con más gente, no sé, 10 personas, pues ya ahora sí que claro, requiere. Ah, claro, si necesitas un lugar donde estén. Sí, ya una oficina física. Pero fíjense, pues usted, pues, oye, ¿y dónde? Bueno, ahorita vas a dar tus datos, igual y ahorita vendemos franquicias aquí de Adibor, de marketing digital. Pero qué interesante también poder ver que, fíjense, la estadística dice que el 50% de los trabajadores ya hoy actualmente trabajan remotamente. Bueno, eso dicen para el 2020. Hoy no sé el porcentaje, pero imagínese ya el 50% de los trabajadores. Eso, déjeme decirle qué otros beneficios puede traer la reducción de la contaminación en las, sí, ciudades. Tráfico. Imagínese que el 50% de la gente que sale a la calle a las 8 de la mañana se reduzca. Pues va a estar sensacional, no va a haber gente en las calles. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en este sabadito fin de semana reflexionando con nosotros a través de todo lo que es este mundo de la internet. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Mire, es sábado, mediodía, ya escogió dónde va a ir a comer. Yo le recomiendo, no le gustaría comerse un pedazo. Mire, el otro día en el argentino nos comimos un vacío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué rico corte de carne! ¿Has probado? ¿Has ido al argentino? Sí, Carolina, sí, claro. ¿Te gusta? Me encanta. Todo dile lo que a sea carne. Que te lleve a... ¿Te gusta la carne? No, ¡claro! Totalmente. Pues, mire, el argentino, la mejor parrilla auténtica argentina en la ciudad de Mérida. Tiene 16 años y lo van a tratar como rey. Tiene un ambiente maravilloso, una carne bien asada, de buena calidad, la carne como debe de ser. vaya, al argentino, una botella de vino y un pedazo de carne y una ensalada. ¿Cuál es la ensalada que más te gusta? Río de la Plata. ¿Qué lleva? Palmito. Lechuga. Bueno, por supuesto, jitomate, lechuga, cebolla, tomate, cebolla, aceitunas negras y alcachofa. Pues no se le antojó. Vaya, la Argentina, a media cuadra de la Glorieta de la Paz, tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento. Usted ni se moja ni se asolea, así es de que vaya a El Argentino. La carne como debe de ser. Laura, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, como todos ya hemos escuchado, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudarla. Y bueno, pues nuevamente vamos a hablarles de las pilas y las baterías. Seguiremos insistiendo a que tomemos conciencia de la importancia de tirarlas adecuadamente, ya que las pilas y las baterías contienen cadmio, mercurio, plomo, y que son metales pesados, altamente contaminantes y tóxicos. Tan es así que deterioran el ambiente, desde la tierra, el aire, qué decir del agua, y por supuesto, además, cuando están expuestos al calor, pueden explotar. Fíjate, el otro día veía yo un video de un fulano que le quitó la batería a su celular. Ya ves que de repente se inflan las baterías del celular. Sí, cómo no. Bueno, pues cuidado. Porque pueden llegar a explotar. Por ejemplo, a veces que se nos olvida dejar el teléfono ahí asentado asentado en el auto y le da, los soles de aquí de Mérida. O que de repente lo dejas asentado, te vas a la piscina o a la playa o a lo que sea. El dejar el sol, el celular expuesto al sol, de veras que es un peligro. Y bueno, este chavo le quita la batería y lo empieza a martillar, con un martillo lo empieza a golpear, y ves cómo la batería se empieza a inflar. Y en uno de los últimos martillosos le sale una flama y explota, pero una explosión tremenda. No vayas a pensar así de, o sea, fuertísimo, o sea, acaba con una mesa completa, ¿no? De veras, muy peligroso. Y bueno, hay que tomar conciencia de que nosotros, cada vez que tiramos una batería, estamos exponiendo al medio ambiente a que sufra. Entonces, amigos, les invito a que tomemos conciencia. Las baterías se deben de tirar en un recipiente de plástico resistente, de preferencia transparente, para que se vea que son baterías, y con tapa, y hay que taparlos. Cuando tú tengas ese recipiente o ese plástico ya lleno de baterías, acércate a un punto limpio, un centro de acopio de baterías, acércate al Ayuntamiento de Mérida, yo me imagino que ellos te pueden orientar en dónde cerca de tu casa hay un centro de acopio. Pues la recomendación, infórmate y procura llevarlo a un lugar. Me parece que las tiendas de Soriana tienen un centro de acopio. Si sabes de alguno, Carolina, ¿tú sabes alguno? Ah, sí, las oficinas, cómo no. Nuestros amigos de Sadasi, en todas sus oficinas de ventas de casas, ellos tienen allá la cajita verde. Y también, con todo gusto, ellos son una empresa reconocida, socialmente responsable. Entonces, ellos cuidan mucho el ambiente, y pues si tú vives en una de las casas de Sadasi, pues acércate a ellos para llevar tus baterías. Y si no, investiga, infórmate y tíralas a donde deben de ir, con las personas que las recogen. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros, seguros de autos, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está, hágale caso a Laura y cómprele un seguro, hombre, échale un telefonazo. Bueno, nos acompaña Carolina Silveira, ella trabaja como la coordinadora de franquicias, ¿es tu puesto? Directora. Así es. De franquicias. Sí, coordinadora de franquicias. De Adibor, y estamos platicando sobre el futuro. Bueno, ¿dónde nos vemos en internet en el futuro? Estamos hablando del 2020. ¿Es futuro el 2020? No, ¿verdad? Pues ya está aquí a 4 años. Pues corto plazo. Futuro a corto plazo. Ya hablamos del internet de las cosas, del trabajo a distancia, de la educación en línea. Yo creo que las escuelas se van a transformar. Sí, No, ya tienen que empezar a transformarse. Muchos diplomados, cursos, maestrías, ya hasta licenciaturas, ya se están dando en línea y cada vez más. Cada vez más son las universidades que lo ofrecen. Fíjense que aquí hay una empresa, Kahn, es un ingeniero que trabajó o trabaja en Silicon Valley, en una empresa de desarrollo de software. Y una vez su sobrina le pidió y le dijo, oye, tú eres físico, matemático, ayúdame con las matemáticas de la escuela. Y él no tenía tiempo de ir con su sobrina para ayudarle. Y lo que hizo fue una clase en internet y se la mandó en YouTube, me imagino, y se la mandó a su sobrina. Pero se dio cuenta que eso era muy efectivo. Y empezó a desarrollar clases, principalmente de matemáticas, y empezó a subirlas a la red. Un día, pues, conoció a Bill Gates y le dijo, oye, eso es maravilloso. Y Bill Gates creo que nada más le donó $500 millones y formó una plataforma donde hay clases gratis de todo. Búsquenlos, K-A-N. Es impresionante, y ahí puede usted aprender desde nivel secundaria, me imagino, pero todo lo que quieras de clases, ahí tienes una clase de matemáticas, de biología, de física. Y él también hizo lo que le llaman la escuela al revés, porque formó una escuela. Él se dio cuenta que los chiquitines aprenden más rápido viendo videos. Okay. Y entonces los niños en la mañana, en lugar de ir a la escuela, se sientan en su casa, les ponen los videos, aprenden, y en la tarde es cuando van a la escuela a hacer la tarea. Ah, no, sí, al revés. La escuela al revés. Van a la escuela en la tarde a hacer la tarea. ¿Cómo te suena eso, Carolina? Impresionante, ¿no? Y eso ya existe. Es que a mí sí me suena, porque como dices, bueno, al final está aprendiendo el niño. Y en la escuela normal, tradicional, es vas, aprendes, y en la casa no hay nadie que te refuerce el conocimiento. A veces, pues, correcto, tú solo, correcto, o un hermano, o pues los papás, si se puede, pero si no. Y aquí al revés, como bien dices, te refuerzan en la misma escuela después de lo que hayas aprendido. Me parece genial. Pues ojalá todas las escuelas. Bueno, y el último punto, amigos, internet como derecho humano. ¿Sabían ustedes que la ONU en el 2011... decretó que el acceso a internet es un derecho humano? Desde el 2011 la ONU ya lo decretó. Entonces, por eso los gobiernos tienen la obligación ya, como derecho humano, de proporcionarnos acceso y conectividad a internet. ¿Cómo ves? Buenísimo, no lo sabía. Así es de que es un... Exíjale a su jefe que le dé la conexión a internet, porque luego en las empresas le quitan hasta el teléfono para que no se ande conectando y chateando. No, no es... Carolina Silveira, dinos, ¿dónde pueden la gente que esté interesado en una franquicia de Adibor, dónde pueden localizar? Pues al teléfono 941-5555 o a mi correo carolina@adibor.com. Mire, sígale la pista a Adibor, o también si no quiere la franquicia, pero a lo mejor quiere marketing digital en su empresa, pues igual márqueles, ¿no? Porque hacen todo el desarrollo de marketing digital para las empresas. Todo, todo, todo. Y todo lo que ya platicamos en el programa. Así que busque el programa y dele un telefonazo a Carolina. Gracias, Carolina, por estar aquí esta tarde. Gracias, Roberto, por la invitación. Bien, Lau. Tú, como siempre, gracias, sigues conectada, Robert, a internet. Gracias, amigos. Gracias, Carolina. Y pues gracias por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.